hablarme de ti. Pero se ve que lo has pasado mal. No quiero verte así. Quiero ayudarte. Es mejor que te desahogues.